cuando invades mi libertad, pierdes tu poder. Si es tan fácil conmigo, déjate querer. Sin tendrías, sin ataduras, sin amarras en los pies. Solo viaja conmigo, que lo que va a ser, va a ser. Si de veras me quieres, házmelo saber. Porque apenas te busco, te echas a correr. Y es sino que reverse, para que quieras volver. A mí el amor no me entiende, ni yo lo entiendo a él. A mí el amor no me entiende. Soy bien malo para esto de